Desde tu to making beat, tuvo que decir quién tuvo, cuándo estuvo, y lo percibí. Este grupo chau a shit, con nudo oscuro el mic. Él contuvo su sufrir, antes nulo su vida. Desde tu to making beat, tuvo que decir quién tuvo, cuándo estuvo, ni lo percibí. Este grupo chau a shit, con nudo oscuro el mic. Él contuvo su sufrir, antes nulo su vida. Estamos en la búsqueda, quedar a caña palo. Lanzo en la luna, se contrasta y ya la están coreando. Malo allá, un pa' acá, son un regalado. Armo mal la jugarreta, esa demasiado. Está mareado, siente en la paz un samba, ya lo lanza. Está mareado, se han destilado, ho, cocoreando. Pilcha pa' los vagos, tilito a los americanos. Dejamos marcas en San Marcos como el premeditado. Empilchado, pero agujero en llanta, delirado. 3-0 en cancha, me guiaron, los que enganchan. He mirado que lo bueno tarda, pero vino tarde. El ego mata, le dimos mate, muy elegante que pisan corbata. Este es todo making beat, tuvo que decir. ¿Quién tuvo? ¿Cuándo tuvo? Ni lo percibí. Este grupo chau allí, con nudo oscuro en mí. Él contuvo su sufrí, antes nulo su rubí. Este es todo making beat.